María Candela Frías, una de las hijas de Jorge Robert Frías, detenido y desaparecido de su domicilio el 26 de octubre de 1977, el cual era delegado de una fábrica de textil. En el momento de su desaparición, lo que pudimos saber hasta hoy es que, desde que lo retiran del domicilio, lo llevan al club atlético. A fines del 77 lo trasladan al banco en Ezeiza, Brigada de Güemes. De ahí ya no hemos tenido noticias. Igualmente nuestra lucha sigue, no por venganza, sino por respuestas, por verdad, por justicia. No solo por nosotros, sino por todos los familiares que quedaron y los compañeros que aún hoy siguen luchando. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora...